Muy bien, una verdadera lección, ¿sí? Le dieron los maestros ayer al gobierno. Prácticamente todos los diarios de circulación nacional reconocen lo multitudinario de la marcha federal docente que tuvo epicentro finalmente en Plaza de Mayo, La Nación, Clarín, por supuesto, obviamente, Página 12, pero allí están las multitudes, las multitudes en tapa. Por supuesto, en el caso de La Nación, plantea cuál fue la reacción del gobierno. Digo, en el mismo título, a cuatro columnas, principal de tapa, dice, pese a una multitudinaria marcha de los docentes, el gobierno se mantiene firme. Y en el caso de Clarín, el planteo es, tras una marcha masiva, los gremios docentes ya se preparan para otro paro, ¿no? Tratando, bueno, de tirar la noticia hacia adelante, qué es lo que puede suceder después de esto, que yo creo que fue una jornada histórica. Título de Página 12 es, los maestros no se caen, cientos de miles de maestros de todos los gremios docentes desbordaron la Plaza de Mayo en el cierre de la marcha federal educativa, reclamaron la apertura de la paritaria no será y repudiaron los dichos de Macri sobre la educación pública. Si el gobierno no escucha, esto no se soluciona, aseguraron. Hubo discursos conmovedores, conmovedores, al menos todos estuvieron muy bien. El de Sonia Aleso le arrancó lágrimas a muchos. Y en fue cierto, ¿no? Fue cierto. Abrió Romero de UCBA. Sergio Romero. De UDA. Abrió Romero. Y terminó Aleso y en el medio estuvieron incluso los docentes universitarios y también estudiantes. De todos los discursos, uno tuvo una claridad y una contundencia política, que fue el del secretario gremial de SADOP, ¿no? El sindicato de docentes de educación privada, que realmente, bueno, reivindicó también a los docentes de educación privada, en esta división que se intentó hacer, ¿no?, entre los docentes de educación pública y los docentes de educación privada. Hizo un discurso llamando a la unidad, y destacando también el rol que cumplen estos maestros. Está en línea precisamente Pedro Bayugar, el secretario gremial de SADOP. Ayer, en su discurso decíamos, mucha claridad para definir el escenario de pelea en el que están inmersos, no solamente los docentes, ¿no? Me parece que lo de ayer fue algo que excedió completamente al gremio. Pedro, ¿qué tal? Muy buen día. Roberto Caballero, Pablo Caruso, los saludan desde Radio El Plata. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, a ver, primero, un balance sobre la jornada de ayer. Bueno, más que positivo, un balance realmente lleno de muchas imágenes, lleno de todo lo que fue el día de ayer, la multitud, la cantidad de mirar desde el escenario intentando llegar hasta el final de lo que era esa marcha fue realmente imposible porque, bueno, no nos daba la vista. Creemos que demuestra un gran compromiso de los docentes en esta lucha y una respuesta muy clara del gobierno. No es un capricho de los dirigentes, no es porque yo sea kirchnerista, comunista, lo que fuera, no es por ser oposición que ponemos palos en la rueda. No, esta es la postura de los docentes. Hay un rechazo claro a esta actitud de no convocar a paritaria nacional, de postergar la educación pública en términos generales y de despreciar la escuela pública como una opción educativa para los chicos. Y nos parece que lo que dijo Macri de esto de caer en la escuela pública, bueno, indudablemente creo que es lo que piensa, es lamentable también, pero debería tener algún filtro y expresarse políticamente porque es el presidente de todos los argentinos, y eso es ofensivo para los que trabajan en las escuelas públicas, ofensivo para los chicos de las escuelas públicas, ofensivo para los padres que hacen en algunos casos ingentes esfuerzos para llevar a su chico a la escuela y que no tiene otra opción de la escuela pública, porque el que la elige convencido, creo que, bueno, no solamente se siente a lo mejor ofendido, sino que creo que encarna un cierto resentimiento, porque es como despreciar su opinión, su mejor opción para su hijo, ¿no? Claro. A ver, daría la impresión de que el gobierno no se lleva bien con las multitudes reclamantes, ¿no? Digo, tiene severos problemas, porque después de ayer, de esta impresionante cantidad de gente manifestándose en Plaza de Mayo, desde todos los puntos del país convergieron ahí, el gobierno hizo dos cosas. Por un lado, decir que había habido cero acatamiento del paro, y por el otro lado, decir también que no va a convocar a la paritaria nacional. Digo, la primera respuesta fue como denegar lo que había sucedido. ¿Cómo cree que esto va a desarrollarse? ¿Ustedes cómo van a seguir la pelea? Sé también que los gremios docentes tienen una larga historia de enfrentar gobiernos que no escuchan o de enfrentar funcionarios que claramente, digamos, se oponen a la educación pública. ¿Cómo cree que puede evolucionar esta pelea que ayer me parece que plantó una bandera, pero no es la última? No, indudablemente que no va a ser la última, dado la actitud del gobierno, esto de que efectivamente no escucha. Mirta Legrand le diría no ve en la realidad. Creo que lamentablemente están en una postura cerrada, sustentada en, digamos, pilares bastante falsos, bastante endebles. Creemos que indudablemente vamos a continuar, porque esto de que la lucha que se pierde es la que se abandona es bastante cierto. Creemos también que están aumentando las presiones de parte de los gobiernos, ya sea nacional como provinciales, y desde nuestros empleadores, que obviamente siempre hacen lo suyo, ¿no? Uh-huh. Ven que el gobierno maltrata a los docentes estatales y ellos multiplican por 5. Uh-huh. Entonces, se hace difícil a lo mejor mantener las mismas medidas de fuerza. Tendremos que tener mayor creatividad. En algún momento fue la carpa blanca la alternativa. Podríamos intentar algunas otras alternativas, pero la lucha va a continuar. En la próxima semana vamos a tener movilizaciones junto a la CTA, y en la próxima semana va a ser también la del paro general de la CGT y CTA. Obviamente que esto no significa bajo ningún punto de vista, como dice La Nación, que es una tregua firmada por los gremios o acordada por los gremios con el gobierno para facilitar las negociaciones informales que ya se están dando, cosa que yo desconozco realmente. Uh-huh. Y no hay ninguna tregua, lo dijimos varios ayer. Me parece que realmente el gobierno sigue intentando mantenerse en una postura obcecada, que absurda, que no soluciona el conflicto, como que el conflicto fuera nuestro, y en realidad el conflicto es de todo, de la sociedad, del gobierno también, porque por algo Marcos Peña ayer se tuvo que dedicar exclusivamente a refutar nuestra postura en la Cámara de Diputados. Por algo Bullrich tuvo que salir del ostracismo, del silencio, a dar respuesta a todos nuestros reclamos, con mentiras, con falsedades, pero tuvo que salir a dar respuestas. Me parece que de esta forma no se sale del conflicto. Yo creo que siempre tuvo que haber alguna mesa de negociación, porque siempre pongo este ejemplo: el fragor de la lucha del Vietnam, Estados Unidos, el Vietcong, Vietnam, siempre hubo una mesita en París que intentó solucionar el problema y lograr la paz, y fue la que triunfó durante mucho tiempo en una misión bastante difícil de concretar y postergada, pero fue la que triunfó porque finalmente se logró la paz. Pedro, quiero preguntarle, porque me da la sensación que el gobierno, y a través de la reaparición del ministro de Educación, Esteban Bullrich, intentó ayer durante todo el día volver a la cuestión central, digamos, de la movilización, que después de lo dicho de Macri, mi impresión es que se transformó de una discusión de paritaria nacional docente en la defensa abroquelada de la educación pública. Pero sin embargo, hay un argumento que utiliza Esteban Bullrich para tratar de impactar en ese sector de la sociedad que quizá no está en los pormenores de la discusión. Y dice que los docentes tuvieron un aumento del 70% del salario en 15 meses. ¿Esto cómo entra dentro de la discusión y los argumentos y contraargumentos? Bueno, también inflación. Es decir, efectivamente, cuando él asumió, el salario inicial docente estaba en 5.600 pesos, que era el salario que habíamos acordado en marzo del 2015. Entre marzo del 2015 y la actualidad, lo que está diciendo ayer Bullrich, ¿cuánto fue la inflación? Claro. Fue 20 y pico% del 2015, más el 40 y pico% del 2016, más lo que llevamos del 2017, de casualidad si el salario docente está a la altura de la inflación. Es decir, no es ninguna ventaja, no es ninguna entrega del gobierno nacional a los docentes, ni un apoyo importantísimo, es simplemente responder a la inflación. Cuando él asumió, el salario inicial estaba en 5.600 pesos y el salario mínimo vital y móvil estaba en 6.000. Y en la primera reunión que nosotros tuvimos, los gremios docentes, el 11 de diciembre, al otro día de haber asumido, le exigimos que actualizara el mínimo, recomponiendo con 400 pesos ese inicial. Es decir, desde los 6.000 del 11 de diciembre del 2015 a la fecha, ni siquiera se ha aumentado el 73%. Claro. Creo que, en definitiva, aunque el número sea grandilocuente, 73%, habría que decirle a Macri, ¿saben qué? Los docentes necesitarían que se recomponga en un 100% el salario, que significaría, de enero del 2016 a la fecha, 12.000 pesos. Uh-huh. Qué grandilocuente salario. Me parece que es realmente un juego de números nada más. Tal cual, tal cual. Pedro, bueno, felicitaciones por la jornada de ayer, y también por la tenacidad en la defensa de su derecho. Le mandamos un abrazo grande. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Era Pedro Bayugar, secretario gremial del SADOP, uno de los oradores de esta jornada impresionante de manifestación docente que ayer desbordó la Plaza de Mayo, el microcentro porteño, más de 400.000 maestros reclamando y diciéndole a Macri, para la mano. A las 7:33 minutos actualizamos la información en Radio del Plata con Viviana Lavalle y Federico Smith. Presenta Maxi Consumo, el super...